Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runa Kuna, Huarmi Kuna, Mashi Kuna, su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también un encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. En emisión de Trazos de Nuestra Identidad mantendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. A propósito de la séptima edición del encuentro intercultural denominado Monte Adentro, iniciativa cultural del colectivo Vientos del Sur, Arte y Comunicación Liberadora. Monte Adentro es un festival internacional de arte y cultura campesina creado desde el año 2011. Conoceremos esta tarde más sobre este importante trabajo y puesta en escena de los verdaderos actores y gestores culturales del patrimonio inmaterial y su puesta en valor social, y que se manifiesta a través de las diversas expresiones culturales de las artes populares, como la música, la danza, la pintura, las artesanías, la memoria oral, la gastronomía, la agricultura, los saberes y prácticas ancestrales como verdaderos portadores, mantenores de ese patrimonio cultural, y que se mantiene viva en la memoria colectiva de todos nuestros pueblos. Comunas, barrios, la ruralidad de las provincias del norte del Ecuador, iniciando desde Pichincha, Imbabura, Carchi, lugar donde se formó el colectivo festival, ponen en escena y visualizan y evidencian su identidad, su memoria histórica y la necesidad de transmitir sus acervos culturales para que no se pierdan y se preserven. Y que hay un sector de la población que viene trabajando en el desarrollo y la preservación de nuestro patrimonio. Pero atrás hay un trabajo de desarrollo, investigación y revitalización cultural, la organización desde lo comunal y una de las herramientas para promocionar y difundir este aceptado trabajo que viene realizando el colectivo Vientos del Sur es este festival Monte Adentro. El festival Monte Adentro inició desde el mes de agosto y concluirá a mediados de septiembre. La comunidad en general tendrá la oportunidad de reencontrarse con sus verdaderas raíces, integrarse desde una misma esencia y construir desde cada uno de sus territorios con una visión social y solidaria. Hacia el suma causa o buen vivir al que cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos derecho a tejer. Esta tarde, más adelante, vamos a contar con la presencia de los gestores, promotores de este festival y miembros del colectivo Vientos del Sur. Ellos son la compañera Andrea Encalada y el compañero William Trujillo. Vamos a conocer de la mano de ellos cómo se creó este importante festival y sobre todo cómo están tejiendo con las bases desde territorios este tipo de actividades, de procesos en base a la identidad y al patrimonio que cada uno de nuestros pobladores, de nuestras comunas, desde los barrios, desde las provincias, tenemos. Y eso hay que ir retroalimentándolo, pero también poniéndolo en esa puesta en valor social como lo está realizando el colectivo Vientos del Sur a través de este séptimo festival Monte Adentro. Bueno, esta semana también seguiremos viajando por nuestro Ecuador milenario. Hoy estaremos en la provincia de Imbabura, también conoceremos la laguna de Cuicocha

En su parte central se elevan dos islotes con tres domos de origen volcánico que se pueden visitar en bote, y según cuenta la historia, fueron utilizados como prisión por los antiguos incas. Un sendero autoguiado alrededor de la laguna permite observar la fauna y flora altoandinas, inclusive varias especies de orquídeas. Funciona allí un centro de interpretación muy bien dotado, 300 hectáreas que desborda de helechos, orquídeas y flores silvestres. Si es amante de la pesca, los deseos pueden ser cumplidos en el río Cristopamba, cuyas aguas descienden de la cordillera del Toisán. Bueno, vamos a nuestro primer corte musical y nuestros invitados, los del colectivo, los compañeros, tanto la Dea Encalada como el Willy Trujillo, ya se encuentran aquí. Antes de irnos a nuestro primer corte musical y de haber hecho la introducción de este, de la séptima edición del Festival Monte Adentro, saludemos mi querida Andrea, bienvenida, qué gusto contar con su valiosa presencia en el programa, y mi querido Willy Trujillo. ¿Eres William o solo Willy? William Trujillo, bienvenido, saludemos antes de irnos al primer corte musical. Sí, buenas tardes con todas y todos los radioescuchas, gracias por la invitación, compañera, y estamos aquí para contarles de un lindo proceso que se está desarrollando ya por séptimo año aquí en el Ecuador. Qué bien, bienvenidos, qué gusto, mi querido William. Buenas tardes a todas y todos, un fuerte abrazo, una alegría poder compartir un poco de palabras sobre el trabajo de Vientos del Sur y el Festival Monte Adentro. Un abrazo a ti, Yumac, por seguir contando con estos espacios radiales que permiten dar otras miradas, otras narrativas en esta ciudad y en este mundo. Así es, muchísimas gracias, y con esos saludos chéverísimos y bienvenidos, nos vamos al primer corte musical y nos vamos, por supuesto, con música ecuatoriana, con el norte, seguimos en Imbabura y nos vamos con el Trencito de los Andes. Bienvenida a la Pacha. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Hola, Juan, profesor. Seguimos caminando.

Bueno, ya estamos en nuestro segmento de Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que la Genera. Reiterar la bienvenida a la Andrea Encalada y también al Willy Trujillo. Ellos son parte del colectivo Vientos del Sur y que vienen desde el año 2011, como lo dije a la introducción del programa, vienen realizando el Festival Monte Adentro. Este es un festival internacional de arte y cultura campesina. Y sobre todo quiero conocer este aceptado trabajo que vienen realizando desde una visión de lo comunal, desde los territorios, de los sectores, como les decía, comunas, barrios, la ruralidad de las provincias del norte del Ecuador, iniciando desde Pichín, Chimbabura, Carchi, lugar donde se formó este colectivo, y que ponen en escena toda esa parte de ese patrimonio inmaterial, que es parte de las manifestaciones culturales, populares, que representan en el Ecuador, como bien lo dije, la pintura, la gastronomía, las artesanías, las formas de cultivo, las prácticas y saberes ancestrales, ¿no? Y ellos han, justamente la forma de visualizar ese trabajo, la forma de promocionar y difundir es a través, y una de las herramientas es a través de este festival, del séptimo festival Monte Adentro. Mi querida Andrea y mi querido Willy, bienvenidos, reiterar la bienvenida. Y iniciemos un poco, ¿cómo nace el colectivo Vientos del Sur? Otra vez muchas gracias, compañera. Vientos del Sur nace hace 13 años aproximadamente. Después de un proceso de trabajar y de acompañar procesos organizativos campesinos, vimos la necesidad de fortalecer procesos de base en las comunidades fundamentalmente, y es así que entramos a la provincia del Carchi, a la comunidad del Milagro, en la parroquia La Concepción, a iniciar un proceso de acompañamiento con la comunidad que estaba en esta zona. Vientos del Sur nace como una necesidad de iniciar procesos que de alguna manera oxigenen los procesos organizativos a nivel territorial, para que no sean procesos organizativos que exclusivamente se dedican a sus temas productivos, a sus temas económicos, sino que tenga una mixtura y un fortalecimiento de lo organizativo a través de herramientas artísticas y comunicacionales. Hemos desarrollado varias actividades, entre ellas el primer festival de alfabetización audiovisual con un colectivo llamado Aldea Comunicativa, ALCU, en la provincia de Imbabura, con colegios, comunidades. Hemos realizado teníamos un programa de televisión en la radio, en el UTV de la Universidad Técnica del Norte, se llamaba Vía Comunidad, estuvo 2 años y medio al aire, un proceso bien importante porque pretendía recoger la importancia del trabajo más minucioso, más pequeñito, más cotidiano de las comunidades y llevarlo hasta la televisión para que empecemos un proceso de reconocimiento, de encontrarnos, de reconocernos también en esa diversidad. También contábamos con un proceso de una revista y un cómic. La gran ventaja de Vientos del Sur, de alguna manera, es que está compuesto por una diversidad de actores, compañeras y compañeros que son comunicadores sociales, cineastas, artistas visuales, que son un complemento para el trabajo que se hace en el territorio, tenga la fortaleza que tiene al momento, digamos. Mi querido Willy, ¿por qué trabajar y recuperar desde la visión comunitaria y trabajar en esta revitalización cultural con los sectores más olvidados de alguna u otra manera y que se ha relegado y se ha pospuesto mucho nuestra verdadera historia y sobre todo el desarrollo en base a las identidades y a las prácticas, a lo que está dentro de la memoria colectiva? Bueno, hola otra vez. Por una parte tenemos quizá un privilegio, ¿no?, de que buena parte de nuestros padres, de la herencia por la que vienen gran parte de los compañeros y compañeras del colectivo, fueron dirigentes comunales, dirigentes barriales, que muchos de ellos que venían del Partido Comunista, ¿no? Entonces ahí hay un sentido de posicionamiento ideológico, de cómo, en dónde te posicionas socialmente, en dónde te posicionas culturalmente, ¿no? Y bueno, ahí por cosas de la vida, ya desde el colegio estuvimos parte de las federaciones estudiantiles y como una línea bastante definida. Estamos con los obreros, estamos con los trabajadores, estamos con la izquierda, ¿no? Con la izquierda latinoamericana. Así que todo lo que hacemos va en ese camino, ¿no? Y bueno, las lecturas de mirar procesos organizativos, sociales, nos ha dado la posibilidad de decir, este mundo para nosotros es holístico, ¿no? Yo estudié dentro de la holística. Yo estudié diseño y multimedia, y gran parte del capitalismo es atomizarte, hacerte un producto concreto. Si eres, digamos, eres arquitecto, dedícate a la arquitectura, la publicidad que esté encaminada, comercial. Claro, segmentada, totalmente segmentada a un punto específico, ¿no es cierto? Y así a toda la sociedad. Por eso es que nosotros dijimos, no, el gran pensamiento, por un lado, el comunismo, lo de la comunidad, la colectividad, y no puede decir un comunismo solamente de las mujeres, o solamente de los indígenas, o de los afros. El comunismo es la comunidad, con toda su complejidad, con toda su inmensidad y su maravilla que tiene. Y es de alguna manera u otra como fue la filosofía y cómo fueron construyendo nuestras culturas antepasadas. Un poco esa palabra que se ha trillado muchísimo y que de pronto se va perdiendo el sentido de lo que representa el buen vivir o el summa causa, una filosofía de vida que nos dejaron nuestros antepasados y que dentro de la colonia fue totalmente, trataron de aniquilar, como trataron de hacer el peor genocidio que hubo, fue en esa época, en la colonia. Pero ¿cómo ir articulando esta parte de esa filosofía de vida, mi querido Willy, poniéndola en práctica con la visión comunitaria, comunal, para ir desarrollando y un poco visualizando, trabajando articuladamente con las organizaciones en los barrios, en las comunas, en las parroquias, en la zona rural, en el territorio, como ustedes lo denominan? ¿Cómo fue ese trabajo? Porque no es tan fácil. Y tengo que también yo felicitar y realmente a este tipo de colectivos y de personas, estos guerreros comprometidos con los procesos revolucionarios, sociales, históricos, para que de alguna manera de ahí se vaya encaminando el desarrollo. Realmente el trabajo que hace el colectivo Vientos del Sur es digno ejemplo para poder replicar en otros, en todo el país, pero sobre todo que también lo han hecho con esa capacidad de autogestión. Sin que esto quiera decir que tiene que ser así. Realmente, para este tipo de proyectos, las políticas culturales del Ecuador deben estar encaminadas para apoyar y desarrollar todo lo que conlleve a la preservación y a esa puesta en valor social de nuestro patrimonio generado por las comunidades que son los herederos, los que guardan esa memoria colectiva. Y quería felicitarles por ello. Pero ¿cómo han podido ustedes realizar durante 13 años seguidos este trabajo en territorio sin contar exactamente con una línea de financiamiento? Digno de ejemplo, digo yo, y tú ya nos contarás, William y Andrea, la forma y el mecanismo y la metodología o la forma de organización que ustedes han implementado dentro de los diferentes barrios y comunas donde vienen trabajando, y sobre todo en las tres provincias, que es bastante. Sí, entonces, como te decía, quizá lo fuerte es la comunidad, ¿no? Y bueno, ahí tal vez agregar dos elementos bien importantes. Hay muchísimas experiencias organizativas, el trabajo obrero, los trabajadores, hay federaciones, impresionante el trabajo de la ruralidad, la vía campesina quizá en la actualidad es el proceso organizativo más grande del mundo, ¿no? Se encuentra en todos los continentes, en Brasil el MST, entonces es muy grande eso. Y nosotros a eso dijimos de una manera pensada, no es esporádico, no es casualidad, de una manera pensada dijimos al movimiento social hay que nutrirlo también con las artes, con la memoria histórica de las artes, con el proceso de desarrollo de las artes y lo mejor de las artes ahora. El cine tiene que manejarlo lo campesino, la organización campesina tiene que manejar lenguaje audiovisual, tiene que manejar diseño gráfico, cómo comunicar su lucha, su resistencia, su alegría, su fiesta. Y entonces, su identidad, obviamente. Y entonces, con lo de la pregunta, es muy duro estar contracorriente, es increíblemente difícil. Pero cada vez que hacemos el trabajo, nos da fortaleza porque hay una crisis increíble. Y no trabajamos en un barrio de clase media o clase alta, donde los barrios marginales, es en los barrios pobreza, donde hay, ¿no?, marginalidad, claro, y pobreza, claro, ¿no?, mayor exclusión y todo, que ahí no puedes decir vamos a hacer una presentación muy buena con una obra de teatro, una exposición y cobrar, no puedes, o sea, $10, $15 es imposible hacerlo, claro. Y entonces tiene que ser en trueque, tiene que ser en minga. Y bueno, pero ahí este trabajo es un trabajo de hacia el buen vivir. No estamos en esto, no es un negocio, no es nada de eso. Es un ejercicio de demostrarle a los vecinos, a las otras comunidades, a las organizaciones, que hay un camino fino por donde transitarlo. Y ese es de dignidad, de esperanza, y eso te lo va dando la comunidad. Cuando la comunidad dice yo tengo yucas y para esta actividad, para este taller, yo pongo yucas, yo pongo arroz, yo traigo un poco de carne y con eso hacemos una buena comida, la compartimos y continuamos con este proceso organizativo, que es hasta ir fortaleciendo unas capacidades emancipatorias en estos territorios que les hace mucha falta. Y es dignificar, mi querida Andrea, en base a su heredad, a su memoria. Es que no es que hay que enseñarles. Realmente está dormida genéticamente, pero se despiertan a través de esos reencuentros y encuentros, a través de lo que les identifica, de esas habilidades, de su entorno geográfico, ¿no? Y que desde esas transmisiones que han ido heredando de abuelos, madres a hijos, y que de pronto en el caso de ya de la ruralidad o en el caso de la parte ya de las grandes ciudades, se va perdiendo y se va durmiendo. Pero al hacer ustedes este tipo, entrar en las comunidades, en los barrios, a través de las diferentes organizaciones, es también dar una dignidad y despertar esa inquietud a través de la importancia que cada uno de los seres tiene como comunidad, dentro de una comunidad. Así es. Bueno, nosotros dentro de Vientos del Sur, con el Festival Monte Adentro, en el trabajo en el territorio, miramos como el tema fundamental, dice una compañera del colectivo, ¿no? Lo que la colonia nos arrebató es la cultura. Entonces, desde eso tenemos que empezar a reconstruirnos, a resignificarnos, a darnos ese valor cultural, ese valor afectivo que nos arrebató la colonia, que nos arrebató las posibilidades de crear, de pensar, de soñarnos en colectivo. En la ciudad es bastante complejo y es mucho más fuerte el trabajo. En la comunidad ya tienes establecido una lógica de minga, de trabajo articulado, de trabajo colaborativo. En cambio, en la ciudad, la construcción de las ciudades, la dimensión de la población que existe en las ciudades, en los barrios periféricos, es mucho más compleja y te hace estar de alguna manera aislado o aislada y preocuparte de tu realidad concreta, y te anula de la posibilidad de trabajo colaborativo, cooperativo, comunitario. Pero ese es el gran reto, ¿no? El gran reto tiene que ver con el fortalecer procesos desde el territorio, desde la posibilidad de reconstruirnos en eso que tú dices, ¿no? Es un tema heredado, es un tema genético la minga, es la fortaleza de los pueblos, de los runas y de las runas de aquí de América Latina, y que hay que iniciar un proceso de recuperación y de despertar esa necesidad de encontrarnos en la colectividad, porque es mucho más fácil hacer las cosas en colectivo y dados la mano. Y de ser mucho más fácil entrar en este proceso que ustedes han venido de organización dentro de la comunidad, obviamente en las zonas rurales, en las provincias, ¿verdad? Debe ser mucho más fácil. Pero en el caso, por ejemplo, en los barrios, ¿en qué barrios de aquí, de la ciudad de Quito, ustedes han venido trabajando? ¿Y cómo ha sido esta experiencia dentro del rescate de la minga, del conjunto, dada los factores sociales que se dan, ¿verdad? Las consecuencias de los factores sociales dentro de esa marginalidad y pobreza. Bueno, nosotros aquí en Quito trabajamos en una zona urbano-rural, digamos, como es el caso de Yaruquí. Estamos trabajando en Atucucho, en La Roldós, en San José del Condado, ahora en Ciudad Bicentenario, que es un barrio de vivienda de interés social que se está construyendo y que intentamos darle como toda la fuerza del contenido de lo que se ha ido construyendo a lo largo de estos 13 años, entregar a ese territorio, ¿no? Como a cada uno de los procesos. Es complejo, pero también es enriquecedor. Una de las cosas más fuertes, y que justo comentábamos ayer, que hacíamos la revisión de la planificación del festival con los compañeros y compañeras de Atucucho, decíamos que cuando nos conocimos hace 6 años, era complejo para ellos decir: soy de Atucucho. Soy de un barrio zona roja, soy de un barrio peligroso, porque nos estereotiparon a los barrios y a los territorios. Nos asignaron una condición de pobres, de mendigos, de ladrones, de delincuentes, de prostitutas. ¿No? Que no de seres desechables. Exactamente. ¿No? Lo que es desde la forma del capitalismo, la visión, ¿no? De los gobiernos neoliberales, ¿no? La lógica de aislarte y de decirte: vos eres el pobre, vos eres la prostituta, vos eres el delincuente. Y no tienes acceso a mejorar, ¿no? A superar. Y te mantienen en esa condición de empobrecido o empobrecida, ¿no? Y te relegan de las políticas públicas, de ser beneficiario de un derecho y de una política pública. Entonces decíamos, cuando iniciamos el proceso de acercarnos y de encontrarnos en el territorio, se inició por entender qué es Atucucho. ¿Cómo se formó Atucucho? Atucucho tiene una cosa súper linda de conformarse desde un territorio de ocupación. Se ocuparon esas tierras, un grupo de madres fundamentalmente, que sufrieron un montón. ¿Y de población afro, sobre todo? De población afro, mestiza. La mayoría de la población de Atucucho es migrantes. Ajá, exactamente. Entonces, empezamos a hacer un proceso de resignificar qué es el tema de Atucucho y revalorizar lo simbólico que tiene construido el nombre de Atucucho, que es el rincón de los lobos. Entonces, empezábamos a reconstruir eso, porque los compañeros y las compañeras tenían vergüenza y pena de decir: somos de Atucucho. Decían: somos de San Carlos. San Carlos. No, de más arribita, y aparte, exacto, en toda esa zona, de lo que actualmente es territorio ecuatoriano, y justo en esa zona donde está todo el barrio de La Florida, Cotocoyayo, Cuchu, todas hacia las laderas, tenemos que entender que hubieron asentamientos preincaicos. Es importantísimo la heredad que conlleva, y la importancia de lo que tú dices, ¿no? De rescatar esa memoria de lucha e historia de cómo fue formado los barrios, porque eso va haciendo un empoderamiento y de dignificar y sentirse orgulloso de decir: esto ha sido un proceso para vivir donde vivimos, ¿no? Y hay que sacar adelante el barrio. Eso pasa, o sea, se entusiasma a la gente una vez que ustedes dicen: vamos a desaprender para aprender, como decía el maestro Juan García, este maestro profesor que falleció hace poco y que reivindicó todos los procesos del patrimonio del pueblo afroecuatoriano. Hay que desaprender para aprender de nuevo, ¿no? Y eso es un poco el trabajo que ustedes están realizando, mi querido Willy. O sea, intentar desaprender esos parámetros, esos estereotipos que te ponen y te fijan. Y eso es también parte de la descolonización del pensamiento, el trabajo que ustedes están realizando. Sí, como decía la André, en la urbanidad es un poco más feroz la arremetida del mercado, del consumismo, y también la atomización, no hay una centralidad de comunitaria y donde la población participa de la minga, participa de la agricultura, de las cosas colectivas. Cada cual vive como puede, y principalmente estos lugares la gente no vive ahí porque baja al centro a trabajar como albañiles, como guardias, de distintas maneras. Pero, como decía, esto de la identidad nos da esa fuerza, porque les dijimos, este era un rincón de lobos, debió ser un territorio maravilloso, porque los lobos no van a vivir en un lugar sucio, un río contaminado, ¿no? O sea, debe haber un conjunto de condiciones para eso, permitió ir generando un concepto del territorio, de apropiamiento de la montaña, del respeto a ellos mismos y al entorno, ¿no? Exactamente. Qué lindo. Ajá. Qué hermoso trabajo que realmente han venido realizando. Y realmente valorar muchísimo, muchísimo lo que realiza Vientos del Sur y a través de este importante festival. Pero también, antes de irnos a nuestro segundo corte musical, mi querido Pancho y queridos amigos, es importante decir también el enfoque también de género, porque en la mayoría, en las comunidades, tanto rurales, campesinas, provinciales y en los sectores marginales de la urbe ecuatoriana, así como tú cuentas, este barrio fue formado por mujeres y la mujer ha cumplido un rol importantísimo y sigue cumpliendo dentro de la consolidación y de la unión y en procesos de organización dentro de las comunidades. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo has visto dentro del trabajo este soporte? ¿Y cómo estaban antes y cómo están ahora después de este proceso de trabajo, ¿no?, que ustedes han realizado al motivar y sobre todo al despertar las conciencias y la identidad como tal, ¿no? Sí, para nosotros ha sido súper importante. Fundamentalmente las comunidades en la provincia del Carchi tenían o tienen unos sesgos como bastante marcados por el machismo, ¿no? Para nosotros es fundamental que el trabajo se hace de entre iguales, ¿no es cierto?, donde se genera una articulación de la participación horizontal, tanto de compañeros como de compañeras. Es fundamental para nosotros ese ejercicio también en los barrios. En la comunidad se ha vivido, se ha venido transformando el sentido de la delegación y de la responsabilidad que pueden tener los compañeros y las compañeras, quienes preparan la alimentación para el festival, para las personas que llegan en las distintas actividades. Ya no son las mujeres, son los compañeros los que asumen la responsabilidad de mantener el tema de la alimentación desde esa cosa súper concreta, ¿no?, que es el tema del cuidado, la mujer, la alimentación, la mujer, porque las mujercitas preparan mejor y etcétera de cosas. Se ha ido como rompiendo esa lógica porque también se establece un ejercicio desde nosotros, los compañeros y compañeras del colectivo, de hacer todo el tema de la construcción organizativa más horizontal, donde no va el uno atrás del otro, sino vamos a la par. Y así son las mingas, exactamente, o sea, nos damos... Hay una equidad. Exacto. Y que de alguna manera tiene cada uno que cumplir su rol para el desarrollo o por una X objetivo en este caso, ¿no? Exactamente, entonces en el tema de la articulación, de la acción del festival, hay un tema de comisiones donde compañeras, compañeros participan dentro de la lógica de las comisiones. Y bueno, no por el ánimo de caer en un discurso banal feminista, alienado de alguna manera, sino en el sentido de sentirme orgullosa del trabajo que se está haciendo en los territorios. Hay una mayor participación de las compañeras. Ese es el verdadero feminismo, mi querida. Exacto. Andrea, el feminismo realmente, la esencia de feminismo es vernos como iguales, tanto hombres como mujeres, pero los dos son elementales, el complemento hombre-mujer. Así es. Lo que de ahí ya hay una distorsión, pero eso será solamente otro punto. Como una experiencia súper concreta también ahí en el caso de Atucucho, iniciamos trabajando con temas de empoderamiento, derechos sexuales y derechos reproductivos con compañeras y con compañeros, para que sepan que la responsabilidad del cuidado, de la protección, también es la responsabilidad del hombre, no solamente la de la mujer. Y el resultado que nos arrojó un proceso de acercamiento con el teatro, con la cultura, es que las jóvenes y los jóvenes que estaban dentro del espacio organizativo dejaron de tener embarazos no deseados. Qué Entonces chévere. Es fundamental el aporte también que se da desde el sentido de el conocerse a uno o a una y asumirse como un espacio, como un territorio de derechos y un territorio que lo cuido, que lo protejo, que lo riego, que lo cultivo también, ¿no? Eso ha sido fundamental. Eso es también parte de ir dando el poder popular, que las organizaciones desde las bases, desde sus localidades, tomen el rol y vayan construyendo. Y una de las formas que ha utilizado Vientos del Sur es eso, en base a su memoria y a su identidad cultural. Sin cultura no hay revolución, y sin revolución no hay cultura, queridos amigos. Sin baile no hay revolución. Exacto. Y lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se preserva. Es así de simple. Bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte musical y seguimos con agrupaciones ecuatorianas, con el grupo Yarina, y nos vamos con la canción intitulada Urcurpi, Urcurpi a capela. Enseguida regresamos. Muchísimas gracias por esas conexiones. Seguiremos conversando con la Andrea Encalada y también el Willy Trujillo. Enseguida regresamos, no se desconecten. De nuestra identidad, programa que nos ayuda a construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Soy Limber Valencia, desde el Palenque. Hola, mi nombre es Patricio Andara, soy del colectivo Iniciativa Quito. Y queremos darle un gran saludo a nuestra querida amiga Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Lo mejor del mundo, y muchas gracias por seguir adelante. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, estamos ya en nuestro último bloque del encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, conociendo cómo se va tejiendo desde territorio caminos para el suma causa o buen vivir. Dentro de nuestras cosmovisiones, dentro de nuestras prácticas, es posible hacerlo, así como lo viene haciendo el colectivo Vientos del Sur, y sobre todo con este festival, que no es más que una de las herramientas donde se evidencia el trabajo que viene realizando con las comunidades, con los barrios, desde el territorio Vientos del Sur. Y como resultado tenemos cada año, ya es la séptima edición, este año empezó el Festival Monte Adentro en agosto y va a terminar en mediados de septiembre. Ustedes hacen en el 2011 este festival. ¿De qué se trata el Festival Monte Adentro? Bueno, el Festival Monte Adentro inicia primero como un acompañamiento al fortalecimiento de la identidad y de las fiestas en los territorios. Pero da la casualidad que en el proceso de colonización las fiestas fueron dejando de ser las fiestas tradicionales que existían en los territorios y fueron asumiendo una figura religiosa como parte de la festividad. Un sincretismo cultural. Exacto. Entre lo lúdico y lo popular, ¿no? Exacto, a quienes se les asumía la fiesta, a quienes se les asumía el agradecimiento, ya dejaba de ser el Taita Inti, a la luna, al agua, sino que empezaba a ser la figura religiosa, el niñito, la virgencita, ermita, el santito, todo etcétera, lo que tiene que ver cosas con el santoral católico, ¿no? De las festividades católicas. Entonces dijimos, bueno, nosotros no queremos seguir abonando como un proceso de colonización, queremos ir transformando y queremos ir desaprendiendo y aprendiendo nuevos procesos, sin miedo, sin mitos, sin temores de que algo superior te diga, o que no diga puedes mirar más de la parroquia, no pueden hacer, o peor, las diferentes sectas religiosas que con mucho respeto no las comparto, que han sido una plaga, discúlpenme, para mí, para la desestructurización y del proceso organizacional. Pero bueno, con mucho respeto, obviamente, ¿no? Tenemos diversidad de culto, pero a lo que vamos, ¿no? Pero a pesar de eso, dentro de estos rasgos del sincretismo cultural, mi querida Andrea y mi querido Willy y querido amigos, se ha mantenido estos procesos como los personajes, ¿no? Como el Ayahuma, la Carichina, esos personajes que todavía de origen prehispánico todavía van cumpliendo un rol, pero obviamente, como los Inti Raymi, los solsticios, los equinoccios, los han puesto festividades de acuerdo al santoral católico de santos, y se va perdiendo el sentido de esa raíz, así de lo es, que representa esa conexión con la madre naturaleza, ¿verdad? Y también con sus apus tutelares. Así es, entonces, bueno, nosotros decidimos ir haciendo como todo un proceso que tenga que ver con hacer una fiesta propia. Y justamente en el mes de agosto, que es el tiempo de las cosechas, es el tiempo de sacrificio, digamos, de los campesinos, de las campesinas, empezamos a desarrollar esta fiesta como un tema de nosotros, un agradecimiento y un reconocimiento a la labor que hacen y al seguir subsidiando a la urbanidad de alimentos, ¿no? Hacíamos un ejercicio hace un par de meses y veíamos que en la comunidad específicamente del Milagro, que siembran frijol y maíz, sus ingresos no se dan por el cultivo de frijol y maíz. Entonces siguen subsidiándonos y mucho de eso nosotros no lo sabemos. No, hoy día he escuchado un programa y era paradójico porque decía, el niño o la niña ya no sabe que el frijol viene de la tierra. Sino, si tú le preguntas dónde viene el frijol, te dice del Supermaxi, del Santa María o de cualquier comercial, pero menos, no conoce el proceso que tiene que sufrir el campesino, la campesina, para lograr ese poroto. Exacto, entonces sigue siendo subsidiado. Por eso asumimos hacer el festival como una parte de reconocimiento, como tener una fiesta para que se vaya profundizando el tema de que puede, como decía hace un momento, no hay revolución sin fiesta, como la fiesta, como el espacio de encuentro, el espacio en el que se construye compartir, en el que se construye colectividad, solidaridad, democracia también, pertenencia y posición política, no partidista pero política, de derechos y acciones que tiene que ver con el tema de reivindicación de la dignidad, ¿no es cierto? De concebirnos como ciudadanos igualitarios o paritarios en derechos, digamos, de alguna manera, y que nos permita en ese sentido ir fortaleciendo un sentido más colectivo. Así es como nace el Festival Monte Adentro. Cada año el festival ha tenido un llamado de acuerdo al palpitar. El primer año se llamó Festival Monte Adentro por la descolonización. El festival anterior, del año 2016, se llamó Arte que cura Xungo Xungo. Y este festival del 2017, el séptimo Monte Adentro, se llama La Solidaridad de los Pueblos, porque tiene que ver y recoge un poco el palpitar de América Latina y del mundo frente a los dolores, ¿no? Frente a los dolores que nos dejan las guerras, frente a los dolores que nos dejan los intereses capitalistas del imperio, del imperio. Ya no hay otra. La única el único y enemigo. Más clara. Entonces, por eso este año le hemos dado la connotación de rescatar fundamentalmente el tema de la solidaridad. Willy, ¿dónde se realiza Monte Adentro? Si usted está en algunas provincias del norte de nuestro país, en la ciudad de Quito, ¿se hace simultáneamente? ¿Cómo es un poco el cronograma? ¿Es más de un mes específicamente este festival donde pone en escena todo, donde se evidencia estas manifestaciones populares, culturales, de cada provincia, comunidad y barrio, mi querido Willy? Sí, nosotros queríamos buscar algo diferente, pero que lo de festival es como lo que más se comprende para que la gente tenga una dimensión un poco de lo que estamos haciendo. Pero también los festivales tienen muchísimo que ver en la actualidad con el show. Este no es un show. Es un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Sí, así es. Sí, es de nutrir la comunidad, ¿no? De darse la posibilidad de disfrutar, de comer y de luchar las ideas, de confrontar las ideas y en ese aspecto desarrollarse, pensar qué vamos a hacer el año que viene, lo que decía André, ¿no? Este es la solidaridad de los pueblos, es emocionante lo que pasa en Latinoamérica, la paz del ELN, de las FARC, el proceso emancipatorio que lo desarrolla Venezuela, ¿no? Un pueblo que está dando ejemplo a la humanidad contra los poderes más oscuros que innombrables, ¿no? Y entonces en ese homenaje, bueno, lo hacemos en el campo, lo hacemos donde este discurso no llega o llegan otras cosas maravillosas, pero en la comunidad del Milagro, en Carchi, la Convalecencia, el Empedradillo, todas las comunidades de ahí cerca de la Concepción participan de esto, en San Antonio de Ibarra, San Agustín, con diferentes grupos de danza, de música, y hacen murales y participa. Lo más lindo de todo esto, queridos amigos, es que participa la comunidad, o sea, desde los más guambritos, los abuelos, que son transmisores del conocimiento, ¿no?, a través de esa memoria oral, de mujeres y hombres, todo mancomunadamente participan en este festival con sus expresiones artísticas, acompañado de la gastronomía, que es parte del patrimonio, de los productos orgánicos que les da la madre naturaleza, la Pachitamama, ¿verdad? Todo eso es un componente de este gran festival. Así es. Bueno, también le vemos esa parte muy muy bonita, ¿no? Pero también tiene que ver con la resistencia, la resistencia cultural y la resistencia social. El día martes vamos a empezar murales en San José del Condado. San José del Condado es uno de los territorios, de los reductos de la gran resistencia a esta alcaldía, de las peores que ha tenido. Debería revocársela la decisión. Exactamente. Y entonces, porque permíteme cortarte, porque tengo que mencionar que también Vientos del Sur, estos colectivos, se han comprometido con todos esos procesos de lucha también, de reivindicación y de derechos que tienen las comunidades, los barrios, sobre todo en el caso de Ecuador, que están siendo violentados diariamente con los proyectos surrealistas de este negociador que tenemos, de este pésimo mal alcalde como es la gestión de Rodas. No estamos en contra con la persona de él, pero sí con la gestión nefasta. Qué lindo, me había olvidado de comentar la otra semana, qué bonito este Festival de las Luces, qué atractivo, pero ¿cuántos millones y miles de dólares cuesta? Y mientras tanto, barrios descuidados, totalmente en las zonas marginales de la parte urbana, marginal, totalmente descuidados, y la próxima semana ya pretenden hacer un directorio para analizar la subida de pasajes, eso. Bueno, pero eso vamos a seguirlo tratando mañana y la próxima semana también, queridos amigos. Entonces, en el caso, por ejemplo, ustedes también son del barrio San José del Condado, y a mí me parece que les van a hacer la expropiación por el famoso Quito Cables. Claro, eso es lo que intentarían, yo creo que no lo van a lograr. El tercer simulacro que se hizo ahí, estuvimos más de 500 personas, no son las familias a las que se dice que se les va a desapropiar. La gente, estamos conscientes de que es un proyecto que porque el alcalde lo ofreció, quiere hacerlo. Los estudios son mal hechos, hay problemas con el estudio económico, va a ser muy caro, no necesitan los quitocables, hay posibilidades de abrir unas calles que ya tenían presupuesto, tenían estudios. Es totalmente un proyecto que no es viable, y esa lucha, anoche tuvimos una reunión con los compañeros de Atucucho y también nos reunimos con los compañeros de Carcelén, con todos los compañeros de ahí, no solamente nosotros sino los barrios de ahí, porque estamos conectados a la organización, y todos van a decir, ese proyecto debe caer y se tiene que hacer las obras necesarias para el norte de Quito. Y justamente mañana vamos a tener, aparte del directorio, de la gente del barrio de San José del Condado, para hablar sobre este tema. Bueno, el tiempo vuela, tengo que ir terminando. Bueno, tienen una diversidad de actividades. Este fin de semana me decías que van a ser murales, va a haber algunas presentaciones artísticas, culturales, en diferentes lugares también, otras provincias y otros barrios. Sí, este fin de semana inicia en Chaltura, iniciamos el festival la semana anterior San Antonio de Ibarra en Imbabura. Este fin de semana es en Chaltura. El día 31 vamos a tener un foro de la solidaridad de los pueblos a las 7 de la noche en el barrio Atucucho. Qué lindo. El 1 de septiembre vamos a tener actividad jornada completa en Yaruquí, en la parroquia de Yaruquí. El 1 vamos a tener una jornada de danza, teatro, música, juegos tradicionales con niños, niñas, adultos, adultas mayores en Atucucho. En la tarde es el festival de danzas, toda la mañana va a ser la minga de murales y en la noche vamos a tener el festival artístico. Y para cerrar la actividad en Atucucho, el día domingo tenemos una caminata que es el reconocimiento y el encuentro con la montaña y la cascada que tienen, el chorrito que tienen en Atucucho, pero que simbólicamente es muy fuerte el volverse a encontrar los lobos y las lavas. Con los lobos y las lobas con la montaña, que es fundamental. La segunda semana de septiembre vamos a tener en Ciudad Bicentenario la jornada de murales y algunas actividades de juegos tradicionales con los niños, las niñas y una minga de siembra de árboles que vamos a hacer también en el marco de esto, la recuperación de los espacios públicos, que es fundamental, los territorios en los que estamos irlos poniendo bonitos para que los sintamos con mayor cariño, con mayor afecto como nuestros. Y parte también, y debería volverse espacio, los espacios públicos, espacios de cultura. Ya termino, queridos amigos, ha sido un placer, querida Andrea y también Willy, por su valiosa presencia, felicitarles, que sigan adelante, este es su casa, este es su espacio para poder promocionar y difundir, y también me encantaría conocer a esos actores y gestores culturales desde los barrios, a ver si la próxima semana podemos contar con la presencia y tener la evidencia de la gente que está trabajando por su comunidad, por su gente y construyendo procesos de identidad, cultura y con una visión muy clara, ¿no? De mucha solidaridad y sobre todo también con un proceso latinoamericano. Gracias, felicitaciones y adelante, mi querido Willy. Un abrazo, mucho amor y fortaleza a los procesos en lucha en Quito. Sí, síguenos en redes sociales, Vientos del Sur, está una linda abejita ahí andinizada, también el Monte Adentro está en viento, en el Facebook, pueden encontrarnos también y encontrarán toda la agenda de las actividades. Muchísimas gracias, siempre un correcto pensar, sentir y actuar, y seamos solidarios, propositivos, pero siempre con dignidad y firmeza. Chao, chao, nos vemos, muchísimas gracias, queridos oyentes, querido Pancho y queridos compañeros. Gracias, gracias. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Promocionales y publicitarios en Radio